muy bien, bien. Voy a empacar y partiremos enseguida. Mira esto, te gustará. Nunca has visto cosa igual. Chiquito, espíritu, hambre a cazar. Que todos me escuchen, voy a hablar. Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar. Hockety, pockety, mockety, bra. Abracadabra, pata de cabra. Ven, queñel, debe haber. Y todo en un saco podrá caber. Con precaución, prestidigitación. Alicapés, alicacés, más rapidez, más rapidez. Yo. Espere, pare. Óyeme, azucarera, a ver si endulzas tu carácter. Ya has estropeado bastante esta pobre vajilla. Bien, ¿listos todos? Empecemos de nuevo. Empecemos de... ¿Y dónde me quedé? ¿Hockety Pockety? ¡Oh, sí! ¡Hockety Pockety Pockety Mer! ¡Todo aquí podrá caber! ¡En un momento nos vamos, hijo! ¡Ya casi empaqué todo! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Viejo atolondrado! ¡Hey, Spidey! ¡Ya! ¡Vamos, sigan! ¡Ya! ¡Da un tito! ¡Fíjate, viene lo mejor! ¡Chiquitos, con precaución! ¡Prestidigitorio! ¡Chiquitos, con precaución! ¡Prestidigitorio! ¡Qué maravillosa forma de empacar! Sí, ¿verdad? Pero escucha, hijo, ¿en qué otra forma se podría meter todo esto en un solo maletín?